van dentro. Ronda de oradores por delegaciones. Podrán cortar las flores, pero nunca terminarán con la primavera. El Quito Sonora. El aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia de cada uno de los trabajos que le compete. Saucillo, Chihuahua. No son muertos los que están bajo una tumba fría, sino los que tienen muerta la conciencia y viven todavía. Bien, compañeros, estamos aquí reunidos por el problema que sucedió el 12 de diciembre con los compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Bien sabemos que el gobierno quiere desaparecer a las normales rurales. Esto no lo podemos dejar. Asimismo, queremos hacer que se cumpla el pliego petitorio y seguiremos en pie de lucha hasta que las exigencias de la FEXUM se vean cumplidas. Ni con tanques, ni metrallas, la FEXUM no se calla. Ni con tanques, ni metrallas, la FEXUM no se calla. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Aguilera, Durango. En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. El Cedral, San Luis Potosí. El campesino tiene más necesidad de respeto que de pan. San Marcos, Zacatecas. Al enemigo no se le ataca por qué tan grande o por qué tan pequeño sea. Al enemigo se le ataca simplemente por eso, porque es enemigo. Buenas tardes, compañeros de la Federación, de las organizaciones sociales, del pueblo. Estamos aquí para repudiar los hechos que sucedieron el 12 de diciembre en el estado de Guerrero. Estamos aquí, pues, para exigir que se cumpla con el juicio político que se está demandando. Estamos aquí, compañeros, porque somos del pueblo y porque el 12 de diciembre han dejado de latir el corazón de dos de nuestros compañeros, de dos de nuestros hermanos de clase, que si no fuera porque aquellas balas le arrebataron su vida, aquí estuvieran gritando nuestras consignas, a nuestro hombro, con codo y codo, empujándonos, no dejándonos caer. Compañeros, lo que ocurrió el 12 de diciembre es una señal de que el gobierno no nos quiere, de que el gobierno nos repudia como jóvenes, como estudiantes. Es una señal de que este sistema de explotación del hombre por el hombre, que se sirve de su trabajo y de pagarnos sueldos miserables, está en putrefacción. Ya no sirve, no lo necesitamos. No es lo que nosotros como trabajadores y como pueblo ocupamos. Necesitamos, pues, de seguir aquí manifestándonos y repudiando lo que sus malas políticas nos quieren aplicar, lo que sus malas políticas quieren que hagamos y que nosotros por dignidad no vamos a hacer. Compañeros, que la muerte de estos dos hermanos no queden en vano. Saldremos a las calles y haremos lo que sea necesario para que el gobierno responda, para que esas balas, esos gatillos que jalaron, se les regresen. Y no propiamente en su muerte, sino en su castigo, en su justicia. ¡Alexis vive! ¡Gabriel vive! ¡Alexis y Gabriel viven, viven! ¡Alexis y Gabriel viven, viven, viven! Yo sé que es triste recordar a los amigos muertos, los viejos compañeros que eran más jóvenes que el alba, pero vale la pena esta alegría de no olvidar, de ganarles a nuestros enemigos hasta el final. Cañada Honda, Aguascalientes. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Pues bien, compañeros, todos conocemos las razones por las que estamos aquí. Mas sin embargo, este meeting y esta marcha tiene una finalidad principal: llegar a los oídos del pueblo, que está un poco engañado, digamos, por los medios de comunicación amarillistas. Lo único que les pedimos es que digan la verdad. Esto sucedió, esto nos afecta, esto nos está matando. Lo único que nosotros manifestamos es una educación. Los compañeros pedían resolución, una audiencia con el gobernador y fueron asesinados, masacrados. Las personas que ven, conocen un delito y no lo denuncian, se convierten en sus cómplices. Por eso nosotros nos vemos en la tarea de llegar hasta sus oídos, a decirles lo que sucede, a pedirles apoyo, porque pueblo, nosotros estamos estudiando para llegar a la libertad. El gobierno, ¿qué dice? La solución ya está, ya no hay problema. Pregúntenselo a los padres de nuestros compañeros, pregúntenselo a los estudiantes de la normal, pregúntenselo a la federación entera.